para presentar a la banda que hoy nos acompañan, si me permiten ustedes, oyentes, y si se me permite usted, Julián Ellenzweig, le voy a dar el pase a nuestro compañero productor periodista, el señor Carlos Uboski. Buenas noches. Buenas noches, Uboski. No, solo para presentarlo, lo único que quería decir en realidad era que yo los vi varias veces, en ese recorrido que uno hace de ver recitales, porque le gusta la música y va a recitales. Realmente me sorprendió y me resultó una revelación en la banda Estalla Estalla, que están acá presentes, por el sonido, por la actitud y la relación con el público. Y me parece que de lo mejor que he visto este año de las bandas nacionales ha sido Estalla Estalla. Así que bueno, fue un gusto poder traerlos acá, porque la verdad que los felicito, la verdad muy bueno, muy recomendable. Bueno, repito, de lo mejorcito que he visto este año de banda nacional. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por darnos lugar a una banda tan chica como nosotros, de venir a un lugar acá con tanta historia, por darnos este espacio acá, la verdad que muchísimas gracias. Quien habla es Asprila. Constantino está a su lado, que es el guitarrista de la banda, y a su lado está Virgilio, que es el baterista de la banda, ¿verdad? Una banda que tiene ¿cuántos años ya tocando? ¿Varios? El proyecto nace en el año 2003, en Don Torcuato, mi barrio. Y tocando, estamos desde 2005 que encontramos más o menos los integrantes que tuvieran ganas, que si quisieran hacer este proyecto de música ska, que es lo que música que a mí más me gusta. Yo fui como más la persona que fue llamando a toda la gente, reuniendo, sala de ensayo. Bueno, el organizador. Así, eso, el organizador, el alma mater sería. sí, ya que me gusta. Sí. El alma mater, fue así, empezamos mi pieza ahí en mi barrio y bueno, de ahí seguimos, hubo parates, pero en el 2005 fue como que empezamos a salir a ensayar y a tocar con un grupo más o menos estable. Igual las formaciones siempre fueron cambiando. ¿Siempre la idea fue hacer ska o sí, empezó sí, a hacer sí, una sí. cosa y derivó? No, ya la idea desde el primer ensayo que empezamos ahí era hacer un ska por ahí más purista, más jamaiquino, y después bueno, se fueron metiendo otro tipo de influencias como el soul, y bueno, otra rama del ska que es el ska tutón, que es de la segunda oleada de fines de los 70 y principios de los 80. El más saltarín. Claro, es como que le dieron otro tipo de identidad a los británicos. Tuvieron su estilo. Que invadió todo. Más ligado al punk. Claro, mucho más ligado al punk. Fue lo que llevó eso a. Lo hizo más mundial quizás. Acá cuando se hizo popular acá, los Kylax tomaron como reflejo, los Intocables, todas esas bandas tomaron como reflejo al tutón y después a los jamaiquinos. Casi todo lo. De 30 años para arriba empezamos escuchando tutón y después redescubrimos el ska jamaiquino, el original. El ska argentino, digo, hablaste de los Fabulosos Cadillacs, de los Intocables. ¿Escucharon también eso o se concentraron en las raíces? ¿Se saltearon la etapa esa de los 80 en Argentina, un ska no tan purista? No, yo por lo que he leído en libros, que sí, bandas así de los 80, era que estaban influenciados por Madness, por las bandas que llevan acá de esa época, de Police. Sí, igual yo lo preguntaba en el caso de Estalla Estalla, o sea, ustedes... No, Jamaica, también... Jamaica. Ajá. Era más jamaiquino, más asimilarlo a este lado de Latinoamérica, de donde somos nosotros, así, no... O sea, a mí me gusta mucho el tutón, la música inglesa, pero no vivo la misma realidad que un británico. Vivo la realidad acá en Latinoamérica, que es otra. Y me siento más reflejado así con un jamaiquino, con un rude boy, con la pobreza, porque también la he mamado, así que... Y me he parado con gente que es así, de mi barrio, gente de clase media-baja. Además tienen una no sé la palabra militancia, pero sí... Ustedes proclaman que el antifascismo, digamos, eso aparece siempre en los recitales y es algo muy importante en ustedes. Sí, es gente que no ha pasado cabida, amigos que nos han dado un espacio, que cuando por ahí la escena es ska, nosotros nos dio la espalda siempre. Y bueno, lo digo con nada. Siempre la escena, nunca, nosotros siempre decimos que nunca formamos parte de la escena ska. No, somos parte de otra movida. ¿Por y eso qué? Era... Perdóname, ¿por qué sentís que les dieron la espalda? No, nunca lo pasaron cabida, sí, nunca no vieron tirar una mano, che, uh-huh. Que venía a tocar, así. Bueno, no sé, está todo bien igual. Sí. Yo no soy resentido en ese sentido, no es que sea así. No, está todo bien. Yo hace como 14 años que voy a recitales de ska, conozco a... Todos. Sí, conozco todas las bandas, he visto todas las bandas que están arriba de ska y de reggae. Y me pongo contento por esa gente. Más, me encanta. Pero no, no nos sentimos parte. A veces lo hablamos con los compañeros, no nos sentimos parte de la escena ska así. Sí, por ahí. Por ahí nos gusta luquearnos, nos gustan muchas cosas, pero hay cosas que por ahí no. No sé, por ahí nos podemos sentar a hablar y no. No coincidimos, viste, yo qué sé. Más de una vez este año entrevistamos a los organizadores de este festival antifascista que suele hacerse en el estacionamiento de Sociales, ahí en Marcelo T. Alvear. Sí. ¿Cómo son esos festivales? Nada, son divertidos. Hubo festivales donde que fueron bastante violentos. ¿Sí? El del 24 de marzo del 2009, que se hacía en el pasaje de Illépolo, ahí, bueno, ahí estuvo la policía, fue a reprimir, ahí a... Golpeó a todo el mundo, mujeres, niños, a todo. Como está acostumbrado los amigos uniformados. Por eso se pasó a hacer en el estacionamiento, para claro. Que la policía no pudiese ingresar ahí y estar poder divertirnos tranquilos. Y esos recitales tocan bandas de distintos estilos, puede ser bandas más rock and rolleras, bandas más punk, más hoy. Nosotros tocando ska, hip hop. Y bueno, la gente la pasa bien, también la idea es siempre llevar algo, lo que se pueda donar, ya sea ropa o libros, los chicos que organizan ahí siempre están en alguna movida social, son gente mucho más militante en el día a día por ahí que nosotros, que claro. Nuestra militancia más que nada pasa por la música y sí compartimos los valores, pero nos dedicamos más que nada a la música. Y por ahí hay otra gente que está laburando más en el laburo social, haciendo, talleres o comedores, organizando cosas. Sí, nosotros lo apoyamos en ese sentido, apoyamos a más gente que es amiga, ya que nos apoyamos mutuamente, ahí nos sentimos cómodos, ahí no hay poses ahí. Y es la gente también que a nosotros nos dio cabida cuando... Los primeros recitales que empezamos a tocar, que nos veía gente, porque al principio obviamente venían uno o dos amigos a los primeros recitales, allá por 2005. Sí. Y después nos invitaron a tocar ya ahí en Avellaneda, que había un centro cultural de abajo hacia arriba. Y ahí empezamos a compartir fechas con bandas como Rescatate, Tango 14. Y se empezó a generar algo que está muy bueno y nos gusta mucho. Vamos a escuchar algo de Estalla Estalla, vamos a escuchar un par de canciones, varias, pero la primera se llama La Calle. Estas canciones van a estar... La Calle Está Dura se llama. La Calle Está Dura. Sí. Van a estar incluidas en un disco que va a salir por una isla Club Record, ¿no? Que estuvimos acá hace una semanita hablando con el chino responsable. Saludo para él. Un abrazo si está escuchando. Ante todo un amigo. Sí, va a estar el año que viene, seguramente en marzo estará en La Calle. Y nada, esa canción fue escrita en el año 2002, enero, época de patacones, época de una miseria terrible. Y bueno, fue escrita en esa época, la escribí yo esa canción. Vamos a escucharla, La Calle Está Dura, Estalla Estalla. La calle está dura, Rudy. La calle está dura, así se llama esta canción de Estalla, Estalla. Estamos charlando con Asprila, con Constantino y con Virgilio. Cada vez que los nombro, chicos, sonrío. Me encantan cómo se llaman. Qué bueno. Estalla, Estalla, que ya desde el nombre de la banda, vos recién decías que directamente fueron a Jamaica y desde ahí se nutrieron y entendieron como... El oído lo pusimos en Jamaica, ¿no? Exacto, no, sí. Una gana de la Kingston. Una manera barata de viajar. Con imaginación. Sí. Hey. ¿No? Sí, la imaginación supera todo. Estalla, Estalla, por ahí leíamos que es una manera también previa a llamar al ska. ¿Cómo claro. nos cuentan? Porque a nosotros nos gustan las clases teóricas también. ¿Ah, de... Sí, sí, caramba. De ska, de hoy. Teórico práctico, sí. Teórico sí, práctico, ¿no? Es como gusta. Una onomatopeya. Tengo entendido que era como por ahí el sonido de la guitarra, como que lo llamaban con ese nombre y le empezaron a llamar así a la música cuando estaban haciendo. Y después tomó el nombre definitivo de ska. De esa ska. Es la historia que conozco yo. Muy bien. Sí. Muy bien. Él también, mira. Y la dijo con seguridad. Muy bien. Es como los músicos que cuando hacen las listas de temas le ponen otras, ¿no? Le ponen otras canciones. Sí. El tema de la casita, ponele. Bueno, todavía no existía el ska. El nombre lo puso Gustavo, el saxofonista, que ahora está en Benavides. Ahí le mando un saludo. Abrazo. ¿No estarán por Pacheco en este momento? Ah, puede ser. No, está en un cumpleaños. Y nada, estamos revisando fanzines así de españoles, así o fanzines de acá, buscando nombres. Y nada, se le prendió la lamparita. Y dijo, ¿por qué no ponemos Estalla, Estalla? Bueno, sí, lo notamos, sí. Y quedaba bien. ¡Ey! El lindo nombre de banda, Estalla, nombre, Estalla. Lindo nombre. ¿Han podido viajar con la banda? ¿Han conocido como otras escenas, a lo mejor, en otros países vecinos, no tanto? Sí, salimos dos veces a Uruguay fuimos, ¿no? Uh-huh. A Montevideo tocamos dos veces con nuestros amigos de los Dínamos. Una gente de primera... De 10 para 11, esa gente. Cuando nos invitaron ellos para ir para allá, sí. La verdad que no conocíamos la banda, ¿sí? Y cuando llegamos y escuchamos lo que tocaban, nos encantó y son gente de primera y nos hicimos muy amigos y siempre ellos vienen para acá y nosotros vamos para allá. Ahora vamos a ir justamente en unos días, vamos para allá. ¿Ah, sí? También grabaron en el disco el tema que escuchamos recién, claro. Ellos cantaron los coros. Y en otros temas también. ¿Se van para allá pronto? Sí, viajamos el viernes 30, ¿no? Viernes 30 de diciembre. En la cachola. En la cachola, que te dejan Carmelo y ahí te tenés que tomar un avioncito. Exactamente. Ojalá. Ojalá, no. Prepárate porque son 4 horas, 5 horitas, ¿no? De ahí micro? De Carmelo a Montevideo, ¿no? Siempre la dormís, sí. Siempre, sí. Siempre vamos, son 2 horitas o 3 a Montevideo y después de ahí vamos al departamento de Rocha, que es llegando al límite con Brasil, digamos, que está en la parte turística de todos los uruguayos que van ahí siempre. Y bueno, vamos a parar ahí en un par de pueblitos. Y bueno. Va a ser algo nuevo eso, porque nunca fuimos ahí, siempre estuvimos en Montevideo. Claro. Justamente los chicos de los Dínamos arreglaron un par de bolicheros de ahí y vamos a parar ahí, no sé si vamos a tirar una carpa en algún jardín, algo y vamos a ver qué se puede hacer. Levanta la señora a la mañana y los ve a ustedes tirados y bueno, igual son gente adorable, seguramente va a estar todo bien. Hablabas acerca del origen del nombre, que se pusieron a chusmear, fanzines de afuera, fanzines de acá. Dentro de la escena de ska, escena en la que dicen no forman parte, la ven ahí con simpatía, pero de afuera, pero sé que hay material impreso circulando y hay muchos, y me dijeron que muy buenos. ¿Qué es lo que se puede leer si uno está interesado? Sí, yo recomendaría uno, llama Recuerda tus raíces, que tiene editado 10 números, más o menos desde el 2006 hasta la fecha. Es un fanzine que habla... que cuenta historias así del ska, del reggae, de artistas jamaiquinos, británicos, y está hablado con el idioma que se habla acá, no hay mucha vuelta que le dan. Está bueno, a mí me gusta mucho este fanzine. Después hay otro muy bueno que se llama, por ahí no tan metido en el ska, sino más metido en el fútbol, en el hoy, que se llama En la cancha se ven los pingos. Que... En la cancha se ven los pingos. Sí. Escupí. En la cancha se ven los pingos, a vos no. Ah, me gustó. Me gustó el título. Sí, el editor de ese fanzine toca el bajo en Tango 14, que son los amigos nuestros. Y es un fanzine que totalmente desestructurado, muy irónico acerca de todo lo que es la escena, así skin, rude boy, reggae, o sea... Está muy bueno, es muy divertido. Hablaste de fútbol. Sí. Walter Nelson tiene un tema que lo homenajea de parte de Estalla, Estalla. ¿Cómo es que se les ocurrió homenajear a un personaje del mundo del fútbol como Walter Nelson. Antes de darle la palabra a Virgilio, que es el que escribió el tema, vamos a aprovechar para lanzar un mensaje al éter Walter Nelson, que si está escuchando, que tiene que venir ahí al disco a meter algunas voces. Algunas voces. Sí, por favor, fundamental. Hágase cargo. Pero contame vos mientras. Ahí está el tema, este es el tema. Quiere hacerse cargo. No, Walter Nelson es un tema viejo de la banda, que en realidad lo habíamos grabado con Asprila antes de tocar en Estalla, con una melódica y solo sin... No fue en serio el nombre, fue porque sonaba bien y Walter Nelson era gracioso cuando relataba los partidos y... Boxeo también. Nunca imaginé que hubiese terminado en esta canción así, que era más simple al principio. ¿Nunca pensaste que ibas a tener que explicar el nombre de este tema en Radio Nacional? Eso menos todavía. Vamos a escucharlo un poquitito. Esto es en vivo, ¿no, Carlitos? A ver, Walter Nelson, ¿se llama así la canción? Está. La banda es Estalla, Estalla. ¿Esta canción se llama o no se llama Walter Nelson? Se llama Walter Nelson. Walter Nelson SK. Walter Nelson SK. Esto que estábamos escuchando, ¿qué es en vivo? ¿Dónde fue grabado? Esto fue grabado en el especial hace 2 semanas. En el ciclo Elegante Sport, que son los que organizo yo desde el mes de enero. Uh-huh. Y que invito a la gente que quiera venir durante enero, del año que viene, durante todo el año que viene voy a estar ahí siendo su anfitrión, poniendo música en vinilo y tocando bandas en vivo, y lo grabamos ahí en el especial, en vivo, y bueno, también quiero decir, mirá, me acordé, que hoy tocamos en ese mismo lugar. Pequeño detalle, sí, en nuestra última fecha del año vamos a tocando en el especial, junto a 800 Balas, una banda de chicos ahí de Lugano, de Mataderos, que tocan, practican ska, reggae, muy buena banda, te la recomiendo. Y nada, esa es Avenida Córdoba 4391, esquina Julián Álvarez. Así que están todos invitados. ¿A qué hora más o menos? A partir de las 23 horas ya se pueden ir arrimando ahí al lugar, chusmeando un poquito, como es. Y nada, estoy haciendo esos ciclos de ska y reggae ahí desde enero del año pasado y sigo durante todo el año que viene, todos los viernes. Todos los viernes de enero, algo pasa en el especial. Todos los viernes de enero, febrero, marzo, durante todo el año voy a estar ahí poniendo música y llevando bandas a tocar. Y bandas hay, ¿no? Como para cubrir todo el año. Y hay bandas, hay algunas más reacias que otras. Hay de todo, ¿viste? Hay bandas que para esas se ponen estrellas, otras que van... ¿Quiero mi camerino con mis cosas así? ¿O se ponen estrellas? A ver, ¿qué se entiende? No, que yo, mi banda, que yo, y te falta por ahí un poco de humildad, ¿viste? Son medio hay gente que es medio prepotente también, así, del underground. Pasan todas las movidas musicales y bueno, he tenido que tratar con cada uno también a veces que bueno, es así. Bueno, está todo bien. Le mando saludos. Le quería preguntar, bueno, del nuevo disco, ¿cuántos temas va a tener? ¿Más o menos tiene pensado? ¿Cómo lo fueron pensando para ahí armándolo, digamos. Sí, la idea es, bueno, grabamos 15 temas, ahora estamos en una etapa de descanso, ahora porque en esta época no hay nada, pasa nada. No, pero es sano también, digamos, descansar cuando todo está así. Sí, lo que pasa, no puedo descansar de mis compañeros, nos vamos juntos de vacaciones, así que va a ser... ¿Ah, sí? Mira, sí, va a ser medio pero complicado. Te vas con Constantino y Virgilio, todo tiene que ser mejor, te vas con un emperador y con alguien que te guía en los peores momentos, hombre. Vamos a tenerlo cortito. Imposible. Y nada, grabamos 15 temas en Olivo, 16 temas grabamos, uno quedó afuera porque estaba mal ejecutado. 15 temas que va a salir editado por una isla Club Records, uh-huh. Un nuevo sello de ska de acá, que ya editó a Satélite Kingston, en Los Agrotones. Y nada, eso va a estar el año que viene, en marzo, en abril, por ahí. Y bueno, después la idea sería a fin de año poder editar eso mismo en vinilo, en LP. Más caro, ¿no? Y sí, pero bueno. Hay algunos fanáticos que lo van a querer tener. Seguro, seguro, seguro. Y hoy lo que trajimos acá es un material, todavía está en crudo, el disco no falta más que nada mezclar, entrar al proceso de mezcla y masterizar. Y bueno, lo que trajimos está así, premezcla, digamos. Claro, es una premezcla, ¿no? Es algo que todavía le falta más laburo encima. Claro, entiendo. O sea, es como una primera, de ahí van a seguir trabajándolo. Exactamente. No se va a escuchar así lo que estamos escuchando exactamente. No. Es un adelanto. Exactamente. Lo tenemos que pisar porque es un adelanto. Exclusivo. Exclusivo. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar Todo lo que brilla. Otra canción que va a estar incluida en ese nuevo disco de Los Estalla Estalla. Lo que brilla, así se llama esta canción que se la dedicamos a la mamá de Asprila, ¿verdad? Que sí. Le gusta particularmente. Sí, le gusta a ella la canción esta. También se le quiero dedicar a mi viejo también que está escuchando allá. Un abrazo muy grande a sí, ambos. Y a mis sobrinos también que están ahí los siete, seguro, están todos. ¿Son ahí? ¿Son siete? Sí. Mirá, deben estar rodeados la radio mirándola. Como te gusta a vos la imagen que te gusta a vos de igual muchas de, personas de, mirando de los siete la radio. Creo que a ver... tres ahí, sí, para no, el otro si están con la computadora. A lo mejor están dando Bob Esponja y bueno, con eso. Igual, tres de siete es más que meritorio. Claro, yo, en tu lugar, me daría por satisfecho. Sí, yo estoy contento. Estamos charlando con Asprila, con Constantino y con Virgilio, con los Estalla. Estalla, vos sabés, Asprila, que de todo esto que venimos hablando, te escuché creo que dos veces decir algo así como que... A ver, ¿cómo lo pongo? Dentro del ska, o sea, lo que les interesa hacer ustedes es algo que tenga que ver con lo que sucede acá, digamos, ¿no? Claro. Lo que entiendo entonces es que debe haber otros que a lo mejor hablan otros términos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para ver si se puede ser más claro. Es como que te den un panfleto en la facultad diciendo, bueno, por la lucha bolchevique, que voy a decir, bueno, pero pará, o sea, acá no estoy en Rusia, ¿entendés? Algo así. ¿Esto sucede dentro del ska? O sea, hay como mucho código de afuera, se manejan... Todas las escenas musicales existe lo mismo, yo qué sé. Yo no sé, no me siento identificado con la cosa de afuera. Uh-huh. Y no es nacionalismo ni a palo, sino es algo que lo veo día a día, lo veo. Yo ando en la calle todos los días y trato con mucha gente y no sé, yo me siento identificado por otro tipo de cosas. Uh-huh. Por más que me guste vestirme bien, usar los pantalones más cortos, usar mis zapatos bien limpios, mis camisas. Porque yo ando así, como ves vestido ahora así, reluqueado, ando así en mi barrio también. No es que ando así para salir a la noche, sí. Nomás. Yo, para mí, eso es una uh-huh. forma de vida. Pero nosotros queremos hablar con... más que cantar con la gente, cantar. Cantarle a la gente es cantar con la gente. Más eso. Uh-huh. Y también no quedarnos en un gueto ni nada, claro. Que se le parezca, sino... abrir la cancha y que sea música que por ahí alguien que no sabe lo que es el ska también lo pueda escuchar. En castellano también. Claro, fundamental, ¿no? Sí, es fundamental. Sí, es como decía él, es abrir la cancha. Y también hay gente que por ahí nos ha pasado, que no conocía el ska y por ahí nos escuchó a nosotros o alguna que otra banda, no sé, cuando tocábamos mucho con los Agrotones, así, se empezó a meter en esta movida uh-huh. y... Sí, Rude Boy, todos esos clichés que son lindos y nada, está bien. No está mal, yo qué sé. Entiendo. O sea, nuestro punto de vista, ¿viste? Yo qué sé. No hay que quedarse en los clichés, seguro. Llevarlo más allá de todo eso. Sí. Adaptarlo al lugar donde uno vive, si no, no te sirve. No te sirves. Por más que tenga toda la pilcha y sos un pancho siempre. Vas a ser siempre un pancho, con o sin pilcha. Si esto fuera gráfica, ya el título me lo dice si recién. Sos un pancho, vas a ser un pancho siempre. Con o sin pincha. Entrecomillados, talla, dos puntos. Así se publica. Se las manos. Hay un dibujo muy lindo de talla en la página de internet del grupo, en el que se ve esta diversidad que plantean. Digo, gente de todos los palos. ¿Quién es el artista? ¿De dónde salió este dibujo que uno ve cuando ingresa a tallastalla.com.ar? Bueno, ese lo hizo Pancho, un muchacho que conozco yo hace muchos años, que me lo, después de no verlo durante, no sé, 9 años, me lo reencontré hace un tiempito y nada, propuso hacer la página y nada, vino El Dodo se llama la... El Dodo Producciones, exactamente. El Dodo Producciones, sí. Y, así que bueno, hizo el dibujo, todo. Igual la página, la como hay que darle una vuelta de rosca, hay que ir subiendo unos temas nuevos y esas cosas. Pero está muy linda la sí, página. Sí, está bueno. Sí, hay mucha gente, hay dos punk rockers, mira, muy lindos dibujos, se la recomendamos. Si tienen la posibilidad de tener una computadora cerca o de acceder a ella en algún momento de sus vidas, estalla. Hay un Rastaman, hay uno con una cresta de remera de GBH, hay también alguno que... O sea, una campera de jean de los Selectors. ¿Viste cuando ayer te decía que a mí me gustan las bandas que tienen sus páginas así como lindas, cuidadas, sí. Con cositas? Bueno, es un claro ejemplo. Es no está muerta. Es una linda página. No, realmente es un hecho artístico, si me permiten usar esa palabra. Sí. Pide la palabra como me hace mi compañero ahora Julio. Ahora vamos a escuchar el tema Yala Lala, del disco que grabamos en vivo en el especial, que es donde vamos a tocar hoy. Queríamos aprovechar para decir que ese disquito en vivo, que lo sacamos así de una semana para la otra, lo vamos a estar vendiendo hoy ahí en la puerta. Hoy a la noche, en el especial. La entrada 10 pesos y con el disco 20. Perfecto. Muy barato. Y sí, es... ¿Para qué más? Realmente, o sea, es sí. Muy, muy accesible. Sí, el dibujo de la tapa lo hizo Maxi Badalá, sí. Que editó el libro Pan Rock, Anarquía y Tinta China, y trabajó también el libro La Cancha Sale de los Pingos. También populares. Maxi, sí, gran artista local de acá, de punk, amigo. Y finales, nos dio el dibujo así de onda. Muy lindo dibujo, es un señor que está como... Se tiene que apurar porque va a venir el tren y lo va a pisar. Sí, es una historia del fanzine de la cancha de los Pingos, de Mario Booster se llama el personaje, muy, muy gracioso. Si lo quieren hoy lo van a poder conseguir porque dentro de un ratito los chicos van a tocar en el especial alrededor de las 11 de la noche. ¿Nos recordás la dirección? Es Córdoba 4... Avenida Córdoba 4391, va a estar musicalizando Una Isla Club Records, sí, con Urbano Sound System, que soy yo, y El Imperio de la Cumbia desde el barrio del Recreo de Don Torcuato. Todo música en vinilo, nada de MP3, ni CDR, nada. Todo puro vinilo, 33 y 45 RPM, van a estar ahí las púas ahí sacando chispas, la gente bailando. Por eso necesitas tu disco en vinilo también para poder pasarlo. Fundamental. Claro, tal cual. Ya están todos invitados. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Cuentan con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas cuando gracias a ustedes. El año que viene salga, vengan acá y preséntenlo. Sí. Tenemos bandeja de vinilo, así que cuando quieran, con el vinilo incluso, podemos pasar. Bueno. Guarda que este no te lo sacamos de encima si le pones la bandeja. Ahí traje vinilo. Estás invitadísimo. Quiero agradecer a ustedes por la invitación. Otra vez quiero repetir. Por darnos lugar a una banda tan chica como nosotros, que son lugares así que nunca hubiera imaginado venir acá. La radio pública está para eso, o por lo menos claro, debería estar para eso. Debería estar para eso. Nosotros creemos que está para eso. Sí. Y quería mandar un saludo a toda la gente que me está escuchando allá en mi barrio, a Javi, a su familia, a Miguelito, al Carqui, a los Duros Torcuato, a toda la gente que está allá, lo quiero un montón, son parte también de la banda, que siempre tuvieron los peores momentos míos, así que va para ellos. Y para los suyos también, para todas las personas que ustedes quieren también, Virgilio y Constantino. Saludos a todos. Nos vamos a ir. La gente que nos viene a ver, saludos. Perdón. Dios. Quiero por favor que haga su propia dedicatoria. Sí, Virgilio. Mete un bocado, Virgilio. Virgilio. A Patricia y a Maru que cumple años. Muy bien, ¿ves? Aparte habló con nosotros. Ah, y a Monoco también cumple años, está Benavides ahí. Nos vamos a ir escuchando otra canción. Esto es en vivo, como lo decían recién. Este disco que van a poder conseguirlo hoy si van a verlos al especial. Ya la la la. No, dije uno de más. Ya la la la. Yo también hace el video. Ya la la la la. Ya la la la la la. Está ya sonando en vivo. Tema de Virgilio. En nuestro programa.